Mira, yo creo que la evaluación fue positiva en cuanto se presentaron un número importante de proyectos de las escuelas, por supuesto, de nivel inicial, de primaria, de gestión estatal, de gestión privada, y en donde realmente lo destacable es el hecho de que las escuelas que distintas docentes de distintas modalidades, porque también no solo en lo que se refiere a las áreas propias comunes, convengamos, del nivel primario, sino las que son transversales, como son educación física, presentaron proyectos, socializaron sus prácticas, ¿no? Gabriela, buenos días. Agostina Lepiane la saluda. ¿Cómo te va? Bien, digo qué importante esto de socializar la cantidad de proyectos que se han presentado, más de incluso 60 proyectos, porque es totalmente necesario que los docentes también se sigan capacitando y sigan contando con nuevo material, ¿no? Exactamente, y la posibilidad de poder tener la oportunidad de escuchar distintas conferencias que se fueron dando y realmente la oportunidad de poder tener por boca de los hacedores, por ejemplo, lo que tiene que ver con los documentos propios del nivel de primaria, los documentos de articulación, los documentos de educación sexual integral. Una experiencia importante como fue la conferencia Sembrando a Futuro, y ayer al culminar la oportunidad de escuchar a Rafael Gagliano, ¿no? Claro. ¿Alguno de los proyectos, o cuál fue el eje común de los proyectos? ¿Por dónde giraron? Mira, hubo varios ejes. Fueron la capacitación, efemérides, bueno, varios. Yo tuve la oportunidad de participar en algunos. Si bien ustedes saben que los meses de septiembre, octubre y noviembre son meses con una agenda bastante completa, así que ayer no tuve la oportunidad de presenciar todos, pero sí participar en el de efemérides, y realmente se vio que lo que se propone desde la rama, que es enfocar las efemérides no como un hecho aislado y solamente lo anecdotario, sino reconstruir lo que es la historia para entender el presente, estaba presente en los proyectos. Así que fue interesante participar de este taller. Y de ahora en más, ¿cómo sigue? Porque estuvimos hablando días atrás, antes de que comience, con la inspectora Nora Ambrosis, y ella nos decía que en una segunda etapa se pensaba hacer un compilado de todos estos proyectos. Claro, exactamente. Tiene previsto realizar un compilado, como ya se hizo en otras oportunidades, para socializar, ¿no es cierto?, con la gente que no pudo participar o con las escuelas que tampoco pudieron hacerlo por una u otra cuestión, y hacer una especie de devolución de la actividad. Bueno, inspectora, y también le consulto acerca del Operativo Nacional de Evaluación de Estudiantes Secundarios que comienza hoy, ¿verdad? Sí, exactamente. Hoy comienza, si bien porque fue demorado, ustedes saben que esto estaba previsto para el mes de agosto, específicamente entre el 9 y el 20 de agosto, y bueno, fue postergado, comienza hoy y se va a dar en los días 2, 3, y 6 y 7 en distintas áreas. Lo que intenta es, como, bueno, ustedes ya saben operativamente, pero es importante que para el público en general se entienda que hay dos tipos de uno es una muestra que se va a dar en el noveno año y otra etapa censal o una metodología censal para el último año de la secundaria. En realidad va a tomar insumos de lengua, matemáticas, sociales y naturales, ¿no?